No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Uno de los grandes placeres de la vida es admirar el mar. Me maravilla saber que dentro del gran concierto de la creación, él es uno de los músicos estelares, ya que ayuda a generar las condiciones que hacen posible la vida en la Tierra. El mar es un gran dador de vida, pero si no conocemos y respetamos su dinámica, también puede ser un gran destructor. Por ello, hoy quiero hablarte de un fenómeno conocido como mar de fondo, del cual debemos estar informados para evitar pérdidas materiales y humanas. El mar de fondo es un fenómeno que se caracteriza por un aumento anormal de la altura de las olas y se ocasiona por la fricción de vientos intensos sobre la superficie del mar durante las tormentas. Cuando el viento sopla sobre el agua, genera pequeñas olas que se van agrupando hasta formar olas más grandes. Cuando el viento sopla sobre una zona muy extensa y durante mucho tiempo se desarrollan olas de hasta 10 metros de altura. Este fenómeno se origina en el Pacífico Sur, a veces en zonas tan lejanas como los mares de Australia, y recorre más de 10.000 kilómetros antes de llegar a las costas de los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Estos son los más impactados por las olas que viajan perpendiculares a la línea de la costa. El mar de fondo se presenta normalmente una vez al año entre mayo y noviembre. Sus olas son ondas sinusoidales perfectas, es decir, regulares y paralelas, que tienen una gran longitud y amplitud y se presentan en un patrón que puede identificarse fácilmente a grandes distancias. Por eso su llegada se puede pronosticar con gran exactitud. Cuando el mar de fondo toca las costas, las playas actúan como su barrera natural. Pero, al hacerlo, el nivel del agua aumenta considerablemente y las olas invaden la playa. Por eso las construcciones que se instalan a la orilla del mar son los que enfrentan mayor riesgo. Si bien el oleaje del mar de fondo no arriba con gran fuerza, sí tiene el impulso suficiente para arrasar estas edificaciones y para causar daños a quien se encuentre en la playa. A pesar de estos impactos, el mar de fondo también conlleva grandes beneficios para los ecosistemas marinos, ya que durante su movimiento revuelve, mezcla y favorece el reciclaje de materia y energía en el lecho marino. Limpian el fondo y además promueven la abundancia de alimentos al exponer a las pequeñas especies que habitan en los sedimentos. Bueno, ante este fenómeno, es importante generar una cultura de seguridad en quienes viven y visitan las zonas costeras. Por ello es importante estar atento a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de las autoridades de Protección Civil. Si se presenta el mar de fondo, hay que atender lo siguiente: seguir las indicaciones del personal salvavidas y las banderas de señalización en la playa. Evita nadar en el mar, por supuesto, realizar deportes acuáticos y caminar en la playa. Y también, bueno, pues retirar palapas o equipo del área de playa y resguardar las embarcaciones pequeñas. Como siempre, los fenómenos naturales nos recuerdan lo importante que es cuidar este nuestro planeta Tierra, porque ellos pueden ser benéficos y al mismo tiempo destructores. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.